La que queda el sabor amargo ese de no cerrar bien el partido. Creo que hicimos un muy buen partido durante gran parte del partido, pero bueno, se lo llevaron ellos porque pudieron estar en los detalles. Creo que nos agarraron muchos rebotes ofensivos al último y pudieron convertir esos triples, así que la verdad queda sabor amargo, pero bueno, después pensando en frío también es positivo hacer un gran partido durante tanto tiempo ante San Lorenzo, ¿no? De cara para lo que viene, que es el repechaje. ¿Dónde estuvieron esas pequeñas fallas que decías vos? Recién decías los rebotes. ¿En qué más crees que se falló hoy? Creo que no estuvimos tan duro en defensa como estuvimos al principio. Por ahí el último cuarto, los minutos finales, me parece que aflojaba mucho, nos agarraron los rebotes ofensivos, eso que no nos pueden pasar. Son los detalles que cuando un equipo con San Lorenzo te lo hace pagar y hoy nos hicieron pagar. Pero bueno, creo que en líneas generales sacamos cosas positivas porque, como te digo, hicimos un gran trabajo, un buen partido. Obviamente que no bastó para ganar a San Lorenzo, pero bueno, es bueno para de cara para lo que viene, que es el repechaje. Ahora queda descansar y volver a entrenar, que esto sigue, no termina acá. Obviamente queríamos ganar, teníamos la ilusión, pero no se pudo, perdimos ante un gran equipo, así que hay que seguir trabajando. ¿Está parejo el grupo C? Sí, creo que salvo San Lorenzo, después está bastante parejo, pero bueno, nosotros en este momento estamos pensando en nosotros, en seguir engranando como equipo, conociéndonos, pudiendo agarrar la química y obviamente que cada uno vaya encontrando el rol dentro del equipo para poder ser mejor equipo. Pero bueno, hoy te queda el sabor amargo de perder, pero siempre de las derrotas se saca algo positivo y nada, queda seguir trabajando. Gracias, Tucu. No, gracias.